Señoras y señores, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este primer programa denominado Fuera de Tiempo. Mi nombre es Cristian Buera y los vamos a estar acompañando de ahora en adelante todos los viernes de 18 a 20 horas, salvo hoy, que por ser el primero, vamos a estar solo una hora. Así que tómenlo como un aperitivo de lo que se va a venir. Fuera de Tiempo se transmite por Radio Caos 91.3 desde Gregorio de la Ferrer y por internet a través del blog de la emisora, que es el siguiente: www.caosrock.com.ar. Repito, www.caosrock.com.ar. Ahora bien, la idea del programa se basa en la difusión de música rock, tanto nacional como internacional, dentro de los géneros, subgéneros y estilos del hard rock, blues rock, la psicodelia, el rock progresivo, jazz rock, etc. Todo esto desde fines de los 60 hasta la actualidad. Vamos a escuchar grupos que tienen nula difusión en las radios comerciales, donde por supuesto también van a estar los clásicos desconocidos y los olvidados de siempre. Lo viejo y lo nuevo conviviendo de la mejor manera para recrear una música temporal y fuera de moda y que pida a gritos una mayor difusión y que acá, en Fuera de Tiempo, van a tener ese espacio que se merecen. Para los que se quieran comunicar a la radio, lo pueden hacer al siguiente teléfono: 4467-5264. 4467-5264. Si quieren mandar un mensaje de texto, lo pueden hacer a Caos, ponen la palabra Caos con K, mandan el mensaje y lo mandan al 55588. Caos, mensaje, 55588. Y si quieren mandar un correo electrónico, también lo pueden hacer a Fuera de Tiempo 70 en números @gmail.com. Fuera de Tiempo 70 @gmail.com. Bueno, dada la presentación formal del programa, comenzamos de la siguiente manera. Bueno, señores, lo primero que escuchábamos, arrancábamos el programa con The Atomic Beeswax, de su disco Atomic Beeswax 2 del año 2000. Lo primero que sonaba era I Speak Free y después 45. La banda que sigue se llama The Mux, es otra banda norteamericana formada en el año 2000. Son un trío compuesto por Danny Metric, cantante y guitarrista, Tony DeNardo en bajo y Matt Ross en batería. Y su apuesta es el regreso al rock de los 70. Sus influencias, aparte de Led Zeppelin, denotan una pasión por formaciones del calibre de Humble Pie, Cactus, Grand Funk o The James Gang, pero también ahondan en las raíces del blues. El grupo tuvo que sobrevivir a la tragedia desde el principio. Dos días después de su primer concierto, Tony DeNardo sufrió un derrame cerebral que le paralizó el lado derecho del cuerpo y que lo obligó a una rehabilitación de 2 años. Además, no pudo tocar el bajo, con lo que empezó a experimentar con el teclado para buscar un sonido similar al de su instrumento. La formación volvió a estar activa en el 2003, publicó su debut discográfico en el 2005, participaron en el reality televisivo The Next Great American Band y en 2008 editaron su segundo álbum On With The Shows. Need To Baby es el tema que vamos a escuchar y pertenece a su disco debut del 2005. Caos. la voz del rock en el oeste. Bien, señores, lo que escuchábamos recién era Need to Baby de la banda norteamericana The Mux, de su disco homónimo del 2005. Yesterday Children fue una banda que, a medio camino entre el hard rock y el rock progresivo, sacó uno de los discos más potentes de su tiempo. Estamos hablando del año 1969, en el que los Beatles todavía no se habían separado y Led Zeppelin grababan su primer disco. La banda procedía de las áreas de Cheshire y Prospect de Connecticut, y se formó nada más y nada menos que en 1966. Lo primero que empiezan tocando es Garage Fuzz Punk, como lo prueba un primer single que sacaron a la venta que se llamó To Be or Not To Be. Pero pronto se sintieron atrapados por el hard rock, cuyo LP homónimo es una buena muestra. Su disco es una auténtica joya que no solo pasó desapercibida en su momento, sino que aún hoy es un disco casi de coleccionista, a pesar de que el sello Akarma lo reeditó en 2001 en CD y vinilo. Además, Yesterday Children fue el único disco que la banda grabó. La banda estaba formada por un quinteto, Reggie Wright a la guitarra solista, Dennis Cross a la guitarra rítmica, Richard Cross a la voz y la poderosa sección rítmica a cargo de Chuck Magher al bajo y Ralph Muscatelli a la batería. Aunque es hard rock de lo que se ha venido llamando de primera generación, el carácter eminentemente progresivo de los temas otorga al disco una dimensión especial. Efectos de guitarra, cambios de ritmo. Otras veces se acercan al blues rock al estilo de Cactus, aunque lo más representativo sea, quizás, las dobles guitarras que sobrevuelan todos los temas mediante unos riffs y unos solos realmente potentes. Así que vamos a escuchar de Yesterday Children, de su disco homónimo, único también, de 1969, Paranoia. We'll be right back. Bueno, lo que escuchábamos recién era a Yesterday Children de su disco homónimo de 1969, Paranoia. Ahora bien, por todos es sabido que la esencia que desprende un buen power trio no es equiparable a casi nada en este mundo. Ahí están Cream, Bache, Grand Funk, la Jimi Hendrix Experience, Groundhogs y muchos. Muchos otros que, por suerte, para los que amamos la música, fueron saliendo a escena a partir de los años 60. Pero como siempre pasa en esto de la música, mientras unos se hacen ricos y famosos, otros acaban disolviéndose como la espuma y además, en muchos casos, inmerecidamente. Chariot sería un ejemplo. Escuchando el homónimo de esta gente, uno no logra entender cómo es posible que un grupo con tanta clase no obtuviera un mayor reconocimiento. Está claro que la presencia de un grupo como Cream, con dos discazos en el mercado y un tercero, Wheels of Fire, a punto de ser editado, acaparó casi toda la atención de los amantes del blues rock de calidad. Pero solo hacía falta escuchar Yolanda Jones para darse cuenta de lo grande que era esta gente. Un tema puramente rockero y muy bluesy que abría el disco por la puerta grande. Gambling Man, otro de los platos fuertes del disco, nos hacían mover los pies a base de una demostración de auténtico blues rock psicodélico y la prueba definitiva de que esta gente perdió un tren que jamás se le debió escapar. Michael Kaplan en guitarra y voz, Larry Gold al bajo, Puck Baker en la batería, nos hacen escuchar Yolanda Jones y después Gambling Man. 91.3 MHz. La voz del rock en el oeste. Bueno, señores, ahí pasaba Chariot de su disco homónimo de 1968. Lo primero que escuchamos era Yolanda Jones y después Gambling Man. Les recuerdo que para los que quieran llamar a la radio lo pueden hacer al siguiente teléfono: 4467-5264. 4467-5264. Si quieren enviar un mensaje de texto lo pueden hacer poniendo la palabra caos. Escriben el mensaje y lo mandan al 555-88. Caos, mensaje, 555-88. Si quieren enviar un correo electrónico, lo pueden hacer también al fuera de tiempo, 70 en números, @gmail.com. Fuera de tiempo, 70, @gmail.com. Ahí estamos. Tomando su nombre de un film italiano de terror, Blood Ceremony es una banda con sede en Toronto, Canadá, que se formó en el 2006 por Sean Kennedy en guitarra, Chris Landon al bajo, Andrew House en batería y Alia O'Brien en voz, flauta y órgano. En 2008 lanzaron su debut homónimo y en el 2011 su segundo disco titulado Living with the Ancients. Ellos se confiesan seguidores de Black Sabbath, Jethro Tull, Pentagram, el Doom de los 80 y el folk rock, algo totalmente evidente cuando uno escucha un tema como este. I'm Coming With You de Blood Ceremony de su homónimo del 2008. We'll be right back. Manda la palabra caos más tu mensaje al 55588. Línea para oyentes caóticos. 55588. Caos. Manda caos, espacio y tu mensaje. Caos, la voz del rock en el oeste. Bueno, señores, lo que escuchábamos recién era Blood Ceremony de su primer disco del 2008, I'm Coming With You. Aguas Tónicas es una banda de la ciudad de Rosario, conformada en el año 2003 como trío, hasta la incorporación de un cuarto y quinto integrante en el 2005. La psicodelia es la principal influencia de la banda, pero también el blues rock, el rock progresivo, música de los 70s y músicos tan dispares como Black Sabbath y Pearl Jam. Componen Aguas Tónicas, Mariano Conti en guitarra y voz, Santiago Martínez en batería, Jorge Capriotti en guitarra, Esteban Manino en bajo y Mauro Cufaro en teclado. La banda editó su primer disco homónimo en el año 2005 a través del sello autogestionado Planeta X. En el mismo año participaron del concurso Conexión 06, organizado por la Alianza Francesa y la revista Los Inrocuptibles, junto a más de 300 bandas de todo el país. Después de una preselección realizada en el auditorio del CCP de Rosario, ganan la etapa local y luego la final, quedando como ganadores del concurso, por lo que recibieron como premio una gira nacional con presentaciones en las ciudades de Mendoza, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires. En el 2008 editaron su segundo disco, Canal de Amor y Confusión, por la misma compañía discográfica, y ese mismo año sacan Transmisión Amor Confusión, que es un registro en vivo en el Teatro de la Comedia de Rosario. Editado en formato virtual por el sello porteño Mamushka Docs Records y producido por el músico Juan Ignacio Fabré. Vamos a escuchar de Aguas Tónicas, de su primer disco homónimo del 2005, Jack London. Te perdí. Bueno, lo que pasaba ahí era Aguas Tónicas, de su disco homónimo del 2005, Jack London. Lo que vamos a escuchar ahora va a ser El Reloj, que fue una de las primeras bandas de hard rock de la zona oeste de Gran Buenos Aires, que comenzó a tener cierto renombre a partir de 1973, cuando empezó su recorrido por pubs y teatros de la zona, demostrando que no era necesario comenzar por la capital federal. Sin duda, su llegada al nuevo movimiento rockero, que se había quedado sin sus grupos fundadores, Almendra, Los Gatos y Manal, sentía la necesidad de un nuevo movimiento que sacudiera la escena rockera. Desde un principio, los primeros en comulgar con el rock duro y pesado en el cual el volumen y las guitarras llevaban las de ganar eran La Pesada de Billy Bond y Papos Blues. El Reloj toma elementos del hard rock, pero con el agregado de estructuras rítmicas de la música progresiva que comenzaba a hacer furor en Inglaterra con bandas como Yes o Genesis, y que con el tiempo se instaló en Buenos Aires con bandas como Crucis o Espíritu, entre otros. De la mano de la potente y áspera voz de Frisa, los sonidos de guitarra de Willie Gardy y el acompañamiento armónico de los teclados de Valenti, El Reloj supo cautivar a un nuevo grupo de seguidores que entendían que su propuesta era nueva y única. Los dejo con El Reloj y con eso nos despedimos. El Mandato.